Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Body Grab. Mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos. 43 33 00 10. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Buenas tardes, bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Hoy jueves 5 de mayo del año 2011, pues es un día bastante, podríamos decir, pues de flojerita, algo así. Es un día bastante relajado para la mayoría, porque pues casi todos podríamos decir que hicieron afortunadamente puente o un breve puentecillo en jueves. Entonces, pues bueno, eso se agradece. Si te tocó a ti hacer puente, pues la verdad que padre, y ojalá estés en tu casita relajado, listo para o lista para escuchar todo lo que tenemos que decirles aquí en el espacio de Lorna, cómo no. Y hoy tenemos un programa muy interesante porque alrededor de las 6:30 de la tarde vamos a hablar de un tema que es acerca del budismo y la ciencia. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y además, ¿por qué a nosotros los seres humanos nos debe de interesar y cuáles son pues esas aportaciones y qué beneficios tienen para nosotros? Pues bueno, para hacer este enlace, porque la verdad es que es un tema bastante amplio, viene a México Lama Ole, quien es encargado de diferentes centros budistas aquí en nuestro país, pero la persona encargada que nos va a dar la entrevista el día de hoy es uno de sus más cercanos voceros, ya que Lama Ole habla en otro idioma, entonces va a ser un poquito complicado hacer la traducción simultánea todo el tiempo, pero vamos a tratar de que la entrevista sea lo más digerible para todos nosotros y que pues nos acerquemos un poquito más para conocer esta cultura del budismo. Y también vamos a hablar en unos momentitos más, en un rato, con el spa Body Grab, porque nos va a hablar acerca de algo muy padre, muy interesante, que son los masajes para estos días, que pues ya viene el Día de las Mamás, Entonces, pues ahí, pues alguna que otra promoción por ahí para que ustedes puedan llevar a sus mamás a que les den un maravilloso masaje. Esta es como que una muy buena opción. Nos van a hablar pues de qué masajes hay, cuál es la promoción del mes, cuáles son los beneficios que ustedes tienen con estos masajes en Body Grab, en este spa que está padrísimo, con diferentes sucursales en Roma, Cuapa y Florida. Y aparte de todo esto, vamos a regalar playeras de una marca que se llama Street Go. Esta marca pues está realmente estrenándose en nuestro país y van a regalar camisetas. Así que pues hay que estar todos atentos para ver cuál va a ser el procedimiento en el cual pues van a regalar estas camisetas para que tú seas un afortunado ganador o una pues afortunada ganadora de estas camisetas. Entonces ya tengas por ahí algo que estrenar, o pues también, ¿por qué no?, puedes agarrar y aprovechar esta oferta y regalarle a tu mamá pues una de estas camisetas que nos van a estar regalando esta marca que se llama Street Go. Y para eso pues tenemos aquí el espacio de Lorna, y les recuerdo que nuestras vías de comunicación es el msn@turradioonline.net, msn@turradioonline.net, a través de nuestro Mivo, que es esa ventanita, ese chat que ustedes tienen ahí inmediatamente cuando abren la ventana, pues sale un chat, ahí solamente tienen que poner su nickname, donde dice Mivo Guest número 842088, ahí ustedes lo borran o le dan doble clic y ya ustedes pueden poner su nombre para que pues yo sepa quiénes son, y sobre todo para poderlos saludar adecuadamente y que pues tengamos una conversación, como quien dice por ahí, pues una conversación sabrosa, y que pueda dirigirme a cada uno de ustedes de manera pues personal, sin tener que estar adivinando pues quién es quién, ¿no? De eso es lo que se trata hoy el espacio de Lorna aquí a través de turradioonline.net. ¿Te perdiste de algún detalle o de algún programa? Escucha el podcast a través de turradioonline.net o únete a mi blog, elespaciodelorna.blogspot.com. Reflexión de la semana. Y así es como nosotros regresamos aquí al aire con la reflexión de la semana, aquí a través de el espacio de Lorna en tu radio online.net. Y bueno, lo que pasa es que en esta ocasión la reflexión de la semana pues tiene que ver precisamente con 10 pasos para vivir felices todos los días. Entonces aquí pues yo les recomiendo que vayan por una pluma y que vayan también por un papelito para que ustedes pues vayan precisamente pues viendo qué es lo que van a anotar de esta pues de esta reflexión de la semana. Entonces, si ustedes están listos y si ustedes me lo permiten, pues vamos a empezar con esto que es la actitud. Porque miren, la felicidad no es una elección que pues se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Más bien, mis pensamientos son los que me hacen sentir feliz o pues no tan feliz, ¿verdad? Me hacen sentir pues ahí más o menos medio tristón, de acuerdo a las circunstancias. Y bueno, nosotros debemos de ser capaz de cambiarnos a nosotros mismos, y pues nosotros veremos que el mundo pues va a cambiar con nosotros. Debemos de recordar que lo único que nosotros podemos controlar en el mundo, lo único, recuerden, son nuestros pensamientos. Y aunque cada uno de nosotros está pues a veces cuando de repente nos enamoramos, pues a veces decimos que hay razones que la razón desconoce y que se niega a aceptar. Esto es, por ejemplo, parte de la actitud. Y después también tenemos esto, que es el segundo paso, que es el cuerpo. Y miren, nosotros podemos pensar esto, y es que son mis sentimientos son influenciados por mi postura. Y recuerda que no hay nada mejor que una sonrisa. Recuerda que una postura adecuada genera una disposición feliz. Y bueno, esto es importante porque también si nosotros pues tratamos de hacer ejercicio, este nos va a liberar del estrés y además va a generar una secreción de endorfinas, las que hacen que nosotros nos sintamos bien. Y bueno, también si nosotros tratamos siempre de ver las cosas de la manera más optimista, pues vamos a poder sonreír. Y recuerden que no hay ninguna persona en este mundo, pero de verdad, no hay ninguna persona en este mundo que no haya sonreído al menos y por lo menos una vez. El paso número 3 se le llama el momento. Y recuerden que la felicidad no está en los años, los meses o semanas. Es más, ni siquiera está en los días. Solo se puede encontrar en cada momento. Y recuerden que hoy es el mañana de ayer. Y además, pues la vida siempre tiene derecho de sorprendernos. Así que debemos aprender a vivir el presente sin ninguno de los traumas del pasado ni de las expectativas del futuro. Debemos recordar que la felicidad no es una meta, sino es un trayecto. Así que recuerda que disfrutar cada momento como si en él nosotros ya hubiéramos cambiado nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces recuerden de tratar de disfrutar en cada momento que vivimos sin ir para adelante ni para atrás, sino estar plenamente en él. El paso número 4, pues es nuestra propia imagen, y es que nosotros debemos aprender a amarnos como somos. Debemos de creer en nosotros, en nuestros resultados, porque solo al querernos, y recuerda, solamente al querernos, pues nosotros podemos abrir el corazón, y pues al momento que nosotros lo abrimos, ¿verdad? Pues es la manera en que vamos a lograr que nos quieran, así es. Y así que recuerda que en cuanto más te conozcan y en mayor medida, pues podrás darte a los demás. Por ahí un Swami Dag Hammarskjöld decía: el camino más difícil es el camino al interior, y al menos una vez en la vida debemos de recorrerlo. También el paso número 5 son las metas. Y a ver, ¿sabes cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Bueno, pues una meta es un sueño con una fecha concreta para convertirse en realidad. En cambio, un sueño es simplemente un sueño. Es algo que está fuera de la realidad. Así que atrévete a soñar, pero también atrévete a esforzarte por lograr que esos sueños pues se hagan realidad. Así que apunta hacia la luna, pues aunque te equivoques, irás a parar a las estrellas. Y cuando te pongas una meta difícil o creas que tienes un sueño imposible, recuerda que el éxito es solamente la recompensa, pues lo que realmente vale de todo lo que estás haciendo es el esfuerzo. El paso número 6 es el humor. Recuerda que la sonrisa es muy importante para mejorar la autoestima. Cuando nosotros sonreímos, aunque no sintamos nada, nuestro cerebro lo entiende como una señal de que todo va bien y manda un mensaje al sistema nervioso central para que se libere una sustancia que se llama beta-endomorfina, que le da a la mente una respuesta positiva. Y dicen que la sonrisa pues cuesta menos que la electricidad, pero que esta da más luz. Además, con cada sonrisa que le das a alguien o a ti mismo, siembras una semilla de esperanza. ¡Ay, qué bonito! El paso número 7 son las relaciones, y recuerda que la sinergia es unir fuerzas y caminar juntos para conseguir cosas. Siempre que dos o más personas se unen en un espíritu de colaboración y respeto, la sinergia basada en la comunicación y empatía se manifiesta naturalmente. Debes de tratar de entender pues a las personas que te rodean y de querer a tus amigos como son sin intentar cambiarlos, porque cuando nosotros nos sentimos mal o cuando ellos pues de repente nos están dando ahí su apoyo, pues a ellos realmente no les importa cómo somos, porque por algo son nuestros amigos y están ahí para apoyarnos y brindarnos todo nuestro amor. Así que nosotros debemos de cultivar amistades, pues estas son gratis. Recuerda que la amistad, al igual que la mayoría de los sentimientos, deben de fluir de manera natural y se debe de alimentar pues a través de los detalles, ya saben, una buena llamadita: hola, mi querida amiga Eugenia, ¿cómo estás? Oye, pues, ¿cómo te has sentido? Etcétera. Entonces, pues, bueno, esa es uno de los detalles, ¿no? Pero bueno, recuerda que la verdadera amistad no debe de basarse en condiciones, ni en intereses, ni en requisitos. Tú no puedes ponerle un requisito a una persona para que sea tu amigo, ni tampoco de el interés tiene pies, esa buena frase que decían por ahí las abuelitas. Bueno, es que tengo comentarios por aquí. Ah, perfecto. Después, el número 8 es el perdón. Recuerda que mientras mantengas oídos y resentimientos en tu corazón, será imposible ser feliz. Lo maravilloso del perdón no es que libera al otro de su culpa, sino que en realidad te libera a ti de un sufrimiento para el alma. La vida es muy bella como para mantener sentimientos negativos en nuestro camino. Así que recordemos, el perdón nos libera a nosotros mismos y nos libera al alma de cualquier cosa. El paso número 9 es dar. Uno de los verdaderos secretos para ser feliz, pues, es aprender a dar sin esperar nada a cambio. Recuerden que las leyes de la energía y la justicia, pues, devuelven con creces lo que nosotros damos. Si nosotros damos odio, pues, obviamente, tarde o temprano, pues, vamos a cosechar odio. Pero si nosotros damos amor, damos por multiplicado ese amor. Y recuerden que quien ama de verdad todo de sí, y quien da de verdad todo de sí, pues hace feliz a la otra persona, y obviamente pues es recíproco. Y solo el que aprende a dar desinteresadamente está en el camino para descubrir su verdadera felicidad. Y el paso número 10 es la fe. Recuerda que la fe crea confianza, nos da paz mental, libera el alma de sus dudas, preocupaciones, ansiedad y miedos. Y si nosotros tenemos fe y esperanza y optimismo en nosotros mismos y en los proyectos que nosotros emprendemos, al tener todo esto, no nos asustamos, no, ya no tenemos esas dudas, o a pesar de que las tenemos, pues nosotros, cuando deseamos realmente algo de corazón y lleno de fe, nosotros pensamos en esa frase que se llama querer es poder. Y si no lo has hecho, acuérdate, querer es poder. Y recuerda por ahí que dicen que el hombre llega a ser sabio cuando aprende a reírse de sí mismo. Así que ríe alegremente, porque el mundo reirá contigo. Así que recuerden, estos son pues son 10 pasos para tratar de vivir felices todos los días, o para vivir feliz todos los días. Entonces, a ver, hagamos un examencillo. El número 1 es la actitud, número 2 el cuerpo, número 3 el momento, el número 4 es nuestra imagen, número 5 las metas, 6 el humor, el 7 las relaciones, 8 el perdón, 9 dar y 10 la fe en todos y en cada uno de nuestros proyectos. Entonces recuerden que estos son unos pequeños pasos que, si nosotros los estudiamos y los leemos y de repente nos acordamos y decimos, ah, sí, estos son los pasos, se los voy a poner por ahí en el blog para que ustedes lo tengan. Eso les va a dar mucho motivo, les va a dar mucha emotividad. Y bueno, ahorita nos vamos a ir rápidamente a un corte, porque en unos momentos más vamos a tener un enlace con Alejandro, quien nos va a hablar acerca de la visita de Lama Ole a nuestro país. Y bueno, Lama Ole es una persona de las que empezó a promover la cultura del budismo en Occidente. Entonces, diferentes centros budistas en México, como el Centro Budista Diamante, que se llama Budismo Camino del Diamante, que está por aquí en la colonia Condesa, es uno de los que abrió Lama Ole. Pero lo más interesante de Lama Ole es que viene a tocar temas muy importantes en esta conferencia, y temas que realmente nos llaman la atención, porque fíjense, son más que nada budismo y psicología, budismo y biología evolucionista, meditación y ciencia. Entonces, acerca de esto, pues nos van a platicar en un momento más, nos van a platicar acerca de la visita, y entonces así ustedes van a saber cuándo y en dónde va a ser esta conferencia, por si ustedes están interesados en asistir a ella, en conocerlo, en saber un poco más acerca del budismo en nuestro país, pues es una excelente opción para que nosotros pues vayamos a conocerlo. Entonces, pues nosotros nos vamos rápidamente a un corte para que regresemos directamente ya con la entrevista con el vocero de Lama Ole. Entonces, por favor, no se vayan, no se despeguen. Esto es El Espacio de Lorna, a través de turadioonline.net. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Me interesa saber tu opinión. Agrégate al msn@turadioonline.net, lorena.lopez@gmro.com.mx.

algunos de ustedes afortunadamente tuvieron pues el día libre, y lo mejor de todo es que tuvieron la oportunidad de escuchar el programa sin interrupciones, sin que pues estuvieran por ahí siendo llamados por el jefe, ¿verdad? Que por cierto, muchas gracias a Laura Bonabone, espero de estarlo pronunciando correctamente, que me dijo que hiciéramos un programa especial para hablar acerca de los jefes, qué son las cosas buenas y las cosas malas de los jefes. Y ¿sabes qué, Laura? Se me hace muy, muy buena idea, y créeme que sí lo vamos a hacer, lo vamos a tomar muy, muy en cuenta, porque, pues sí, la verdad, es que ¿por qué no hablar pues de las cosas buenas y de las cosas malas de los jefes? Porque de repente, a mí afortunadamente me ha tocado que he tenido unos jefes que pues me han enseñado bastantes cosas acerca pues de la práctica en lo profesional. Ahora sí que he sido pues bendecida en ese aspecto, de que me han hecho sufrir, obviamente, claro que me han hecho sufrir, pero pues como aprendí, y la verdad es que eso pues es lo que más se recuerda y lo que más vale la pena. Pero créeme Laura, que sí lo vamos a hacer, lo vamos a tomar muy en cuenta para hacer un programa especial. Mira, ya sea aquí en el Espacio de Lorna o en el programa que tenemos los lunes, que es Monday Club, en los dos vamos a tocar este tema. Y bueno, vamos a cerrar con las 18 leyes universales del éxito, y este artículo lo escribió Pedro Hernández, quien es director de la Escuela Namasté. Entonces, pues miren, es un punto de referencia precisamente esto de las 18 leyes del éxito, que pueden determinar pues ahora sí que el desarrollo personal de cada uno de los seres humanos. Y miren, fíjense, el punto número uno de estas 18 leyes es el universo. O sea, comprender que el universo es inteligencia pura. Y miren, el universo está regido por leyes que, pues, incorporadas a nuestra estructura psicológica, nos permiten alcanzar el éxito y la sabiduría. Y bueno, estas leyes tienen evidentemente como finalidad, más que nada, pues, mantener el orden en el caos. Y bueno, el amor en el odio, la sabiduría en la ignorancia, la salud en la enfermedad y la eternidad en el momento transitorio. Así que hay un único camino que recorrer, y es aprender a pensar en un modo adecuado. El número dos es: todo aquello en lo que uno se concentra tiende a aumentar. Así que si te centras a pensar en tus limitaciones, estas crecerán proporcionalmente a la energía empleada. Y recuerda que toda creencia, es el número tres, una vez establecida, tiende a perpetuarse. La visualización es un recurso esencial para la instalación de las experiencias en el sistema nervioso. Cuando una visualización se realiza bien, al cerebro no le importa saber si aquello ha sucedido en el mundo físico o solamente en la imaginación. El número 4. Las situaciones de conflicto interior generan una pérdida de energía vital. Y esto es que cuando nosotros de plano estamos así, que sí lo estoy resolviendo, que no, y me estoy desgastando, y estoy pensando, y entonces me la paso sumergida en una rueda que no sé cómo salir de ello, pues solamente estamos perdiendo energía vital. Entonces tenemos que poner nuestros pies sobre la tierra y decir, bueno, ver cuáles son nuestras opciones, y pues recordar el punto anterior, como todas las reglas. Entonces recuerden que todo aquello en lo que uno se concentra tiende a aumentar, y toda creencia, una vez establecida, tiende a perpetuarse. La regla número 4: el universo es nuestro aliado, y si sus metas coinciden con las nuestras, pues mejor aún. Recuerda que la osadía positiva trae consigo algo mágico, sublime y poderoso. El número 6 es: un hecho aislado no puede establecer una tendencia, pero sí el hecho de que se repite la tendencia puede establecerse, y tener conciencia de ello ayuda a actuar con prudencia. El número 7. En el universo hay abundancia para todos, y la abundancia es algo a lo que todo el mundo tiene derecho. El hambre y la miseria son sinónimos de carencia y son incongruentes con nuestra naturaleza. Hay que tomar eso en cuenta. El número 8. El miedo es siempre un problema, pero el amor es siempre la solución. El número 9. Solo se consigue atraer lo que ya se posee, y eso también es válido para el éxito y para el amor. El número 10. El verdadero cambio interior se produce cuando aceptamos a los demás tal y como son, y a nosotros mismos tal y cómo somos. Número 11. Los seres humanos tenemos la capacidad de trascender, es decir, de superar una situación y comenzar de nuevo a partir de ella. Número 12. Debemos agradecer aquello que tenemos y nos gusta. El universo continuará proporcionándonoslo. Número 13. Todo lo que existe en el universo físico surgió primero de la mente. Recuerden que el pensamiento es energía y la energía sigue al pensamiento. Los pensamientos generan sentimientos y estos provocan comportamientos que tienen consecuencias en el mundo físico. El universo, el número 14, está construido sinérgicamente. Siempre que dos o más cerebros se reúnen con un espíritu de cooperación y esfuerzo, comunicándose y dejándolo fluir, la intuición se manifiesta. Este fenómeno es natural. Nosotros necesitamos aprender urgentemente a utilizar la sinergia, es decir, conseguir más con menos esfuerzo. El número 15. La armonía es la esencia de la existencia. Así que recuerden, procuren armonizar con todo y con todos en su entorno, con el ritmo del tiempo y con usted mismo. El número 16. La evolución es la finalidad básica del universo y los acontecimientos siempre tienen una razón de ser. Lo que nos sucede es por y para nuestro bien espiritual más que material. Hay que tomar muy bien eso en nuestro pensamiento. Espiritual más que material. El número 17. El éxito del universo y el personal son consecuciones indisociables. El número 18. La sabiduría es el uso inteligente del conocimiento consciente o inconsciente. Quienes sean capaces de una profunda reflexión interna descubrirán los secretos del universo. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron estas reglas? Están interesantes, están padrísimas. Y bueno, también créanme que también se las voy a poner por ahí en el blog para que ustedes las tengan a la mano y después no anden diciendo que no se las pongo. O si no, por ahí el link, porque bueno, esto que les leí, esto es de Pedro Hernández, quien es director de la Escuela de Namasté. Entonces hay que darle su debido crédito. Entonces, pues, ¿qué creen? Ya se terminó el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber estado conmigo, por habernos estado acompañando durante esta tarde de jueves, que yo sé que es una tarde en la que, pues, el todo mundo, o más bien la mayoría, tuvo un día de receso, tuvo un día en el que pues a lo mejor no tuvieron que trabajar, un día en el que afortunadamente escucharon este programa pues bastante desestresados y qué bueno. Entonces pues recuerden de lo que hablamos el día de hoy, de las playeras de Street Go, de los masajes de Body Grab para que ustedes se acerquen. Ay, por cierto, nadie, bueno, más bien no repetí, y esto sí ya es mío, no repetí los regalos que tenemos de Body Grab. Entonces recuerden que son 5 cortesías en la sucursal Cuapa. Para las personas que les quede cerca la sucursal Cuapa, pues ya tienen ahí como que algo más que regalarle a sus mamás. Entonces es muy importante que si quieren una de estas cortesías, me escriban a lorena.lopez@gmro.com.mx, lorena.lopez@gmro.com.mx o a lorena.lopez@turradioonline.net, lorena.lopez@turradioonline.net. Solamente pónganme ahí, quiero mi cortesía de masaje o facial en la sucursal Cuapa con su nombre completo, por favor, su número telefónico, para que de esta manera pues nos comuniquemos con ustedes para explicarles cómo está la onda por ahí de pues estos premios. Entonces, pues yo les agradezco mucho el haber estado con nosotros y la buena noticia es que pues voy a repetir este programa inmediatamente después, a las 8 de la noche. Si ustedes no alcanzaron a escucharlo completo, pues lo van a poder tener la repetición. Entonces, pues no se desconecten de turradioonline.net. Mañana el programa alternando a las 5 de la tarde, para que ustedes lo escuchen ahí con todo lo que hay del rock en español y el rock en inglés. Entonces, pues disfruten toda la programación de la semana de El Espacio de Lorna. Así que cuídense mucho, que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios. Besos a todos y si están de puente, pues pásensela muy rico. Hasta luego y bye bye.